Vale, vamos a ver. Hoy nos metemos con un material fuente que, bueno, es bastante singular. Tenemos aquí un libro de cocina, sí, pero el ingrediente estrella es, digamos, poco común. Se llama Natural Harvest, una colección inspiradora de recetas a base de semen. El autor es Paul Futi Futenhauer. Y nuestra misión hoy, pues, es desgranar esto, ver qué propone y por qué. Exacto. La cosa es que el libro va directo al grano. Sí, presenta el semen no solo como nutritivo, que ya es una afirmación potente, sino que habla de una textura agradable y, ojo, maravillosas propiedades culinarias. Ajá. Y para que no salgamos corriendo, ¿sabes? Lo primero que hace es compararlo. Dice, bueno, pensad en cosas como el pescado fermentado de Suecia o el veggie meat en Australia. Claro, o incluso la leche, que si lo piensas fríamente, pues es una secreción de vaca que consumimos masivamente. Es un argumento para decir, lo raro depende de la cultura. ¿Vale? Pillo la estrategia de normalización, pero ¿cómo justifica culinariamente el uso de semen? Ahí está lo interesante. No se queda en es comestible. Argumenta que es un ingrediente infravalorado. Y aquí viene lo fuerte. Describe su sabor como complejo y dinámico. Complejo y dinámico. En serio. Sí, y lo compara, agárrate, con el vino o los quesos. Incluso dice que la dieta del productor, bueno, de la persona, puede cambiarle matices al sabor. Hombre, compararlo con vino o queso suena, a ver, muy ambicioso, ¿no? Detalle el libro cómo llega a esa conclusión. ¿O es más una forma de darle caché? Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿sabes? Por un lado, apela a una posible complejidad de sabores y texturas. Pero, vamos, la comparación con productos gourmet es claramente una táctica. Claro, para elevarlo. Exacto. Para sacarlo de la categoría de desecho y ponerlo en la de potencial delicatessen. Quiere que nos replanteemos qué consideramos comida de calidad. Entendido. Y vale, si queremos cocinar con él, ¿cómo está organizado el libro? ¿Qué tipo de recetas hay? Pues sigue una estructura bastante clásica, la verdad. Tiene bebidas, dice que el alcohol ayuda a realzar los sabores. Curioso. Sí. Luego aperitivos, donde sugiere que va bien con marisco, platos principales, salsas y postres. De hecho, recomienda empezar por los postres si eres principiante. Y hay ejemplos de recetas con nombres. Claro, los nombres son bastante directos, ¿eh? Tienes cosas como batido alto en proteínas, un caviar ligeramente más salado, o unas ostras hechas por el hombre, que el propio libro califica de atrevidas. Atrevidas me parece un eufemismo, quizás. Y técnicamente, ¿cómo funciona en la cocina? Tiene propiedades especiales. Bueno, el libro lo equipara a la clara de huevo. Ah, mira. Sí, aunque dice que se usa en menor cantidad. Supongo que por las proteínas, que podrían ayudar a ligar o dar textura. Explica que la textura cambia después de eyacular, se vuelve más líquida. Vale. Y recomienda añadirlo casi siempre al final, para no cargarse los delicados sabores con el calor. También da datos de composición: fructosa, proteínas, vitaminas, minerales como zinc, calcio, magnesio. Y dice que es bajo en carbohidratos. O sea que no es solo la idea loca, sino que intenta darle una base, pues casi nutricional o técnica. Totalmente. Busca esa legitimidad. Y ojo que también da consejos prácticos. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues cómo maximizar el volumen, dice que mejor por la mañana, con estimulación larga, beber agua y cómo conservarlo en la nevera hasta 3 días o congelado para más tiempo. Vale, muy práctico todo. Pero, y esto es crucial, insiste muchísimo en el tema del consentimiento. Hombre, faltaría más. Sí, pero lo recalca. Dice que nunca, bajo ningún concepto, se debe añadir a la comida de alguien sin que esa persona lo sepa y haya dado permiso explícito. Es tajante en eso. Menos mal. Es un punto absolutamente fundamental. Entonces, resumiendo un poco, tenemos un libro que toma un ingrediente que es tabú total Sí. y lo aborda de una manera súper práctica, casi como si fuera normal, defendiendo que tiene valor culinario por su sabor, su textura, incluso por su nutrición. Exacto. Y eso es lo que nos permite ir más allá de la sorpresa o, bueno, del asco que pueda dar de entrada. Te obliga a pensar en nuestras propias ideas sobre qué es comida y qué no. Claro, ¿qué define que algo sea comestible o no? Eso es. ¿Qué criterios usamos? El libro usa el semen como un caso límite para cuestionar esas barreras culturales, ¿no? Lo presenta como algo natural y disponible. Lo que nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. A ver. Si conseguimos olvidarnos un poco de la carga cultural, de los tabúes, y miramos las cosas solo por sus propiedades físicas, químicas, nutricionales, ¿cuántos otros ingredientes potenciales, naturales, estamos descartando en nuestra cocina simplemente por costumbre o porque nos dan reparo?